recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM y escuchas Radio Topo. Y aquí lo que empieza es tu cita de dos semanas con el ska, el reggae y demás ritmos calientes, escando en las ondas aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, que me había olvidado de poner aquí el supositorio. Sí, verdad, bueno, la prevención anti-COVID. 19 de julio, ya casi estamos terminando la temporada, nos cogeremos un mesecito de vacaciones. Durante agosto y nos estaremos emitiendo. Hoy es el penúltimo programa y la semana que viene, pues por orden, será el último, que tendremos a Vicky Jones, pero para el programa de hoy tenemos muchas cosas, entre otras, una entrevista que vamos a hacer a Facundo, miembro también del sello Pants Records, que tiene un nuevo proyecto, Tritone Records, que han editado hace un single hace muy poquito y que hoy estaremos presentando en el programa y le damos una pequeña entrevista, eso a mitad de las 8:30. También tenemos algo, os anunciaremos un festival online, Squid Girl Ska Festival, que se realizará el próximo fin de semana. Luego os pondremos la cuña del festival. Algún videoclip que tenemos por aquí nuevo, ¿no, compañero? Los Spicy Roots, que han sacado un tema nuevo, Coconut. Y luego también, por supuesto, la birrería Escándalo en las Ondas, que no puede faltar en cada programa que realizamos de Escándalo en las Ondas, que se te está calentando la cerveza. Sí, que hoy hace calorete, ¿eh? Es calorete. Bueno, pues recuerda cómo pueden contactar con el programa y ya comenzamos, ¿no? Pues como siempre nos podéis llamar al 976-29-1398, escribirnos a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y si no, por internet, pues tenemos un correo electrónico que es escandalolasondas@gmail.com y luego ya la ristra de melonadas, que si Facebook, Twitter y demás, que pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y por ahí andamos. Pues venga, vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, con la birrería Escándalo en las Ondas. Es el inicio del programa, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Hoy te tocaba a ti, compañero, traer un pedazo de birrote. No sé, a ver. Está rico, ¿eh? Te lo digo porque ya me lo han adelantado y demás. Pero venga, a los honores y comenzamos. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Bueno, pues hoy tenemos aquí, ya que vamos a entrevistar a Facun, pues hemos traído un birrote del norte. Bueno, la verdad es que ha sido casualidad, pero bueno, así nos marcamos el punto. Sí. Una cervecera que se llama Urban Beer. Tenemos todo previsto. Sí, sí, está todo calculadísimo. Son de Zamudio, de Bilbao, y bueno, pues la verdad, vamos a catar una de las que tienen varias, pero bueno, nosotros nos hemos hecho con la Imperial IPA. Como nos dice esta en su página web, intenso y limpio aroma a frutas tropicales como el maracuyá, el mango, la papaya o el pómelo. Y en boca a los que nos gusta el lúpulo rico, persistente, equilibrado. Tiene un color anaranjado y en la nariz un rico... Es rico en nariz, dominado por aromas tropicales con matices llenos de plenitud y sutilezas. En boca bien constituido, con cuerpo fino y amargor largo, equilibrado. Deja de sensaciones persistentes y fragantes y que atraen a un nuevo sorbo. Y bueno, pues está hecha con agua, agua de Zamudio, malta de cebada, lúpulo y levadura. Tiempo de maduración, mínimo 4 semanas. 8 gradacos de alcohol. 65 de IBUs. Bien. Y luego formato disponible, lo tienes en botellín, 33 centilitros, en barril keg de 30 litros, de un solo uso, claro. Y siendo de Vizcaya, pues claro, con carnes de ternera y buey, no te jode. Buena forma de maridarlo. Ah, se debe servir en 7-8 grados, según nos dicen por aquí. Hostia, compañero, se me había olvidado preparar la canción que va a sonar a continuación. Hoy. Espera. Que, bueno, mientras tú haces la crítica correspondiente, voy preparándola. Pues a mí me está gustando, la verdad. Es una IPA, rica. Ahora, una cosa así, ¿eh? Nunca había visto un botijo tan lleno. Sí. Porque al abrir arriba, el tuyo sí. Lo he visto, pero es que el mío igual, ¿eh? Pero hasta los mismos bordes. Sí, sí, sí. Sí, exacto, sí. Este, pero bueno, sobre la cerveza, me parece que una IPA muy bien construida, ¿eh? Además, con mucho sabor. Tiene ese amargor, que es persistente, como todas las IPAs. Pero también tiene un sabor que está bastante logrado. La verdad que me ha gustado mucho. Esta cerveza para recomendarla, ¿eh? O sea que le damos un sobresaliente. Y eso, ya sabéis, Urban Beer. Seguiremos probando el resto de cervezas que tienen por aquí. Que bueno, tienen desde una American IPA, una Whisky Belgian Double, la Plus Mary. ¿A qué sabe el amor? Zum zum. Y a Gurbertin. Oh, yeah. Hay que hacerse con esa. Eso que tienen, pues eso, Urban Beer, una cervecera que nos llega del País Vasco. Y por lo que hemos podado aquí, esta Imperial IPA, pues la verdad que... Muy bien. Que la muy bien realizada. Y ahora toca el maridaje. Nosotros la maridamos con música, como las que continuáis el programa ya lo sabréis, si no os lo decimos. Y vamos, ya que vamos a tener a Fancun hoy en el programa, esta semana nos llegó el nuevo vídeo musical del sello Pan Records. Sí, el tema pues ya lo presentamos cuando estuvimos hablando con Pablo de Pans, ya lo pusimos, pero bueno, ahora que han sacado el videoclip en el que hay apariciones estelares sí. De varios personajes, pues bueno, si alguien quiere conocer las instalaciones de Radio Topo, ahí también puede ver lo mejor de la radio. Venga, a ver si nos buscas y nos encuentras. Venga, vamos con ello, vamos a nuevo con este temazo y luego os contaremos alguna cosa más, ya son las 8:30. Vamos a la entrevista con Facun de Pans Records. Por ahí os dejamos este temazo que suena así de bien. Thank you. moldaketa berdin dio, berdin dio, hauian berdin dio. Sinisten du bere antzerkian berdin dio, itxurak ere filosofia berdin dio, irririk onen antzelfian berdin dio, berdin dio. Neskata mutin, xerfia la el, el, el, beri baba. Karkarrip, kontatu ezin izango banu ez duke merezi. Bukin, txekin, low cost ekazkin, nire bertan ego nintzenaren sindrome hori. Iudiak gine eta klik, klik, klik, atxekin dut emon, emon, emon. Jarraitza jeberriak egin, egin, egin, mobila lurrera eta oh, oh, oh. Ska Festival Internacional, volumen 2. Felices fiestas, Perú. Este sábado 25 y domingo 26 de julio, más de 50 bandas con participación femenina juntas por primera vez. El ska femenino vuelve con todo. Además de baile, artistas y bandas invitadas del Perú para el mundo. Conéctate al fanpage de Sweet Girls of Ska y no te pierdas este increíble festival online. I feel like crying. Bueno, pues eso, como os hemos comentado, el festival este será este fin de semana. Es un festival virtual, que luego ya si quieres valoramos el asunto o no. Y bueno, según nos pone aquí, pues este sábado 25 y el domingo 26 de julio se estará llevando a cabo el Sweet Girls Ska Festival Internacional Volumen 2, que constará de que más de 50 bandas y artistas invitados de América y Europa en un evento producido desde el Perú que busca reivindicar la voz y protagonismo femenino en el género musical. El género jamaiquino que conquista el mundo y cada vez gana más seguidores en esta segunda edición de este festival online estará acompañado por géneros como el jazz, el rock, punk y el reggae, pues se contará con la presencia de artistas peruanos que darán cara por el Perú, un país donde la escena ska femenina empezará a desarrollarse a diferencia de mercados latinos como Colombia, Chile o México, donde hay una amplia escena femenina. Los saxos, trombones, trompetas y el característico baile e indumentaria ska será lo que más predomine y contagie durante las horas que dure el festival ambos días, en los que participarán las siguientes bandas y solistas. Pues el sábado 25 tenés a The Clockmakers, The Can Evans, esos son americanos, Steady Rockers, de aquí, de Madrid, Mexican Nutty Stompers, de México, Halpas Chu de USA, The Caribbean Soul Steppers, de Francia, Alemania, New Leon Ska, México, Ibanasca, Colombia, Retorno Ska, Colombia, Ska Si Suena, Chile, Escalelazo, Colombia, Lady Fox, México, Colectivo Ska Monterrey, México, Tef London, USA, Sincronía, Puerto Rico y Silvestre Escalón de Ecuador. Bueno, del Perú estará Área 7 Oficial, Yorka, Super M, La Reina de los Condenados, Miguel Samamé, Almendra Pamela y Ale Pizarro Music. Y como invitados, pues Jenny Bu, Arabina, que es la bailarina esta que hace vídeos, y Madame Coco Head, una selectora de Colombia. La Oveja Negra y los García. Sí. Y el domingo 26, mira, esto sí, Lollipop Lorry desde Rusia, Dakaskas de Reino Unido, Triciclo Circus Band de México, Las Valquirias de México también, Scarlet and the Fever de Estados Unidos, Capayus Orquestra de Francia, Descartats desde aquí de la península, Que Ruede de Chile, la banda sonora ska de Argentina, Lily Ayer de England, Khalid Evans Music de México, Calavera New York Club de Estados Unidos, Bagatela Colombia, Los Oberlines de México, Stop the Presses de Estados Unidos, La Cum Violenta de Chile, The Old Escultones de México, Canelazo de Colombia y Saga Dae de Ecuador. De Perú tendréis a Los Chutos, Las Tetris, Catarsis, Rosado Criminal, The Jazz Theory, Yachata y Rachel, selectora y cantante peruana. Y luego, como invitadas, Las Texidoras, de Estado Español, Juan Muro, también de España, Serotonina, Escaban, de Euskadi, Tacuachesca, México, y Elena Candela, también de España. Y bueno, como invitada de honor habrá una periodista, Heather Augustin, que está especializada pues, en Sky, que presentará el tema Alpha Boys School. La producción corre a cargo de Swiggles of Ska, Quinta Dimensión, Perutent, Prensa Ska Latinoamericana y Ska.p. colaboradores Sociedad Ska Perú, Perú Ska, Festival, Revolución Ska Radio, Ska Fest, MS Bogosta Collective, Unión Ska Colombia, auspician Hechizos de Octubre Perú, Coroba Vestuario y Distro Chile, District Gangsters Colombia, Skinhead and Rude Girls México, Una Escena para Nosotras Colombia, Staying Rude México, Sonidos Alternativos Rock, Reggae, Ska y más cosas de Skatos, MSTI, Toluca, Tours y las producciones de la banda. Pues ya sabéis, tenéis este magnífico festival online, eso sí, el próximo sábado 25 y el próximo domingo 26 con todas esas bandas que os hemos relatado en su presentación. Y bueno, le gusta la música jamaicana, que se le hace, como se dice, ¿no? Se una le hace que señalan en el vídeo que habéis escuchado. Y bueno, pues podéis ver este magnífico festival con muchísimas bandas de todos los lados. Y bandas como las que hemos comentado, que son totalmente excelentes para escucharlas. Hombre, mola. A mí lo que más me mola de esto, que ahí hay un montón de bandas que no habíamos oído hablar nunca y habrá que investigar. Sí, no, está claro. Con estas cosas se aprende. Y bueno, pues muy buena la iniciativa de este Ska Festival, aunque sea online, que ya sé que a ti sí, a mí es que te chirría un poco. A mí las cosas virtuales no, pero hombre, eso, cualquier iniciativa que se haga para promocionar por la música que nos gusta y eso, pues oye, es bien. Bienvenida, y en estos tiempos que corren, pues bueno, tampoco se puede hacer más. Claro, y además con tanta colaboración de muchas bandas, de mucha gente, y bueno, pues qué magnífica iniciativa. Desde aquí la apoyamos, y eso, ya sabéis, 25-26, este Ska Festival, este Squiggles Ska Festival Internacional, no os lo podéis perder. Seguid a la escucha. Y antes de pasar con Facundo de Punk Records, vamos a poneros otro tema, algo que nuevo que nos ha llegado por aquí, es Spicy Roots. Sí, una banda alemana que mola mucho, aunque bueno, está antes ojeando la discografía y lo último que han hecho, la verdad que no lo he escuchado. pero bueno, si hay un coconut en el nombre de la letra, a mí esto me mola. Sí, además, bueno, a mí la he escuchado la canción, me ha gustado. ¿Sonidos tropicales? Me recuerda mucho, bueno, algunas canciones de Lauren Aiken, ¿no? Es pues maravilloso. Woman, tiene una también que se llama así, pero vamos, me ha gustado los Spice Roots, que como decías tú, ya lo habíamos presentado aquí, una banda alemana que bueno, que nos ha, así que la hemos seguido, y bueno, pues este nuevo vídeo que ha sacado, nada, hace muy poquito, el 13 de julio. Sí, señor. Así que, bueno, eso, mientras aquí el socio se pone a darle a las teclas para ver si contactamos con Bilbao, pues os vamos a dejar aquí con los Spicy Roots y su versión de Harry Belafonte, Coconut Woman. The coconut woman makes you strong like a lion, hard and rough and tough like iron. So the coconut woman is calling out. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Shout it, your coconut water. Coconut, man, it's good for you. Ochan. Hurt me so, but I still love you wherever I may go. Promise you will love no other. Please don't go away. You know that I need you forever. I will say, I want you, Patricia. Bueno, y una vez más aquí Técnico Escándalo lo ha conseguido. Lleva un porcentaje de éxito brutal últimamente. 100% creo que... Sí, señor, 100%. Sí, alguna se me había caído por ahí. Espero que luego nos sature. Bueno, espero que está bien. Bueno, tenemos a Facundo. Facun. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Un saludo desde Bilbao. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Qué tal vamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí iniciando la selección que tengo en vuestra radio. Hombre, mira. Que, bueno, dale, Nano. Que bueno, nada, pues queríamos hablar contigo porque eso, pues de Punch y tal, pues ya estuvimos hablando contigo, o sea, con Pablo, pero bueno, tú has sacado una iniciativa, ¿no? Que es personal, creemos, ¿no? Eso, porque eso... Eso es. Y bueno, queríamos que nos hablaras de tu sello. Sí, bueno, a ver, es mío al 50%, comparto la cabina de comandos con el gran Oroel Otal, que es el batería de Titanians, productor musical, también estuvo en Sustraians, es una de las mentes ahí de Sustraians, y bueno, pues un poco el proyecto está co-capitaneado, vamos a decir. Vamos, que sois dos. Eso es, que somos dos, nos encantaría decir que somos una, no sé, como una familia, una organización, algo así, pero es que somos dos, no, como mucho, mucho matrimonio, o sea... Y luego una. ¿Vosotros qué os voy a decir? Sí, algo parecido. No sé, yo un comentario, pero me he callado. que luego, que vamos, teniendo Pan Records, luego también, ¿cómo surgió el tema de hacer otro sello de Tritón Records, no? Pues un poco Tritón de Grabaciones surge, pues un poco de la idea de, bueno, pues con Pan intentamos siempre sacar música. O referentes en euskera, ¿no? Nuestro rollo, pero pasado al euskera y que bueno, pues que hile un poco con la cultura de Euskal Herria. Y un poco Tritón de Grabaciones surge con un espíritu parecido en ese sentido, ¿no? Y siempre desde un punto de vista pues autogestionado, autoeditado, autoproducido, etcétera, etcétera, pero más ya con un rollo un poco más de castellano, ¿no? Todo lo que hacemos en Tritón de Grabaciones pues va a tener esa potencia, bueno, esa potencia o que le queremos dar sobre todo esa, digamos, presencia al castellano, ¿no? Y un poco pues surge de ahí. Sí que es verdad que somos unos putos hiperactivos y no paramos, ¿qué os vamos a contar? O sea, pues eso, por eso decía que ya tengo una, ya Punch tiene una sección en vuestro programa, ¿no? Porque al final es que no puto paramos. Entonces, sí, no, la verdad sea dicha. Además nos da una envidia sana, ¿no? De que haya un sello que además haya, bueno, lleváis cuánto con Band Records, cuánto lleváis el sello, más o menos. Tres lleváis, años. ¿Cuánto? 3 años lleva el colectivo, eso es. 3 años, no, pero prácticamente nosotros, programa sí, programa también. Ahora estamos hablando de vosotros. A empezar el programa, hemos presentado el nuevo videoclip que habéis editado, ¿no? De Pan Records, además que además creo que salimos también nosotros por ahí. ¡Hombre, claro que salís, joder! Y luego, pues bueno, pues esto de Triton Records, que es otra cosa que nos ha llegado por aquí. Y luego, bueno, pues presentaremos también el single que lo tenemos por aquí, que son de dos bandas. J. Bravo de Agromondorak, que yo creo que ya presentamos algo de ellos en el programa. Sobre todo creo que en esta pandemia me parece que han sacado un videoclip. Y los, luego, los Agromondarrak hicieron también el Subsistas al de Agromondarrak. Ah, sí, también, ah, ese, efectivamente, claro. Y luego Agrohorns, ¿no? Agrohorns, eso es, que son, bueno, que la banda, digamos, general es como de Agromondarrak, pero los Agrohorns serían los vientos. Ah. Es que como somos los mismos todo el rato, ¿no? Esto es, sí, ¿no? Muy jamaicos, ¿no? Pues no, porque en Euskal Herria hay mogollón de, bueno, en Vizcaya hay mogollón de movimiento, tal, está Punch, está no sé quién, está, pero somos todos los mismos, nos cambiamos los nombres y como Jamaica, parecemos mogollón, pero somos los mismos, tío. Sí, no, o sea, que en Zaragoza pasa lo mismo, estamos cuatro y hay 18 colectivos. Eso es, pero es que eso es lo guapo también. A ver, pero vosotros cuatro no sois, ¿eh? Bueno, somos alguno más. Hostia, estáis mucho. Ya solo os falta comprar una fermentadora, poneros a hacer cerveza y entonces ya sí directamente les dejamos las llaves de la radio. Y nos subimos los pies arriba. Porque ya solo hablaremos de Punch. No, eso ya os lo dejamos a vosotros. Es verdad que queremos monopolizar el mercado, lo estamos intentando conseguir, pero de momento las radios no os preocupéis. Por ahora no vais a hacer programa radio. Que bueno, vale. Háblanos un poco en concreto del sello, aparte de eso, de abriros más a sacar castellano y tal, ¿va a ser solo de reggae lovers o estáis abiertos a más cositas? A ver, un poco, o sea, la intención sí que es sacar reggae lovers, pero no quiero que se entienda mal, que ya mucha gente lo está asociando, ¿no? O sea, como nosotros entendemos reggae lovers, digamos que los sonidos más rocksteady, o las letras más dedicadas al amor, surgen después de toda la ola del ska, toda la ilusión que se vivía en Jamaica por el ska, porque iba a haber un cambio, etcétera, etcétera. Y digamos que el rocksteady surge cuando la sociedad ya está como cansada. Así que es verdad que hemos vivido un periodo de ilusión, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad no ha cambiado una mierda nada. Los políticos nos han vuelto a la realidad. Eso es una vuelta a la realidad, ¿no? Y con Tritones Grabaciones pues queríamos volver, pues eso, volver a lo básico, volver a los sentimientos que tenemos todas las personas y que la gran mayoría de sentimientos al final pues son es amor o desamor, ¿no? Después hay un montón de matices. Pero un poco como lo entendíamos nosotros, era desde ahí. Entonces, el reggae lovers es como, sí que es verdad que es un género que se genera como en los años 70, ¿no? Casi a mediados de los 70, pero la idea sobre todo no va a ser tan, bueno, sí que tiene toques de los años 70, pero la idea es que las letras pues sean un poco más de sentimientos humanos, ¿no? De lo que vivimos un poco todos y de no volvernos locos, pensar en otras cosas, sino bajar a la tierra y qué es lo que hacemos y desde dónde lo hacemos. Y un poco esa es la intención. Uh-huh. No, es muy chula la iniciativa. Habéis sacado de momento solo un single, ¿no? Eso es. Hemos lanzado este single que la cara, pues como bien decíais, pues es de Jesús Bravo, que es una maravilla de persona y que además es de vuestra ciudad, por cierto. Ah, sí. Es un crack. Él es un crack a nivel musical. Y yo creo que encaja perfectamente pues su tono, su voz, digamos que todo ese sonido que él tiene encaja perfectamente en la música que nosotros queremos hacer con los Agromondarrak, ¿no? Y entonces sale pues ese tema tan melosito, tan dulce que a mí me bueno, pues nos cautivó desde el primer momento, ¿no? Entonces la cara es de Jesús Bravo y los Agromondarrak y la cara B pues de míticos de nuestra cultura en Iruña, ¿no? Pues eso, Pablo Maza, John Celestino, que voy a decir del reverendo John Howell, ¿no? Nos conocemos, pues, sí. Adrián Martínez, Ego Iscobo, David Burgi y John Labat, Joshua Ibar, que era otro que es otro de los miembros de sus Trians y bueno, pues el gran Oroel, ¿no? Y la verdad que, yo personalmente estoy súper contento en cómo está funcionando y creo que la peña está reaccionando muy bien, no sé, ¿a vosotros qué os ha parecido? Venga, mojaros, que estáis online, que estáis ahí en la radio, en streaming. Yo todavía no lo he escuchado, compi, ¿tú lo has escuchado? A mí me ha gustado. No es de lo que suelo escuchar habitualmente, pero sí que me ha gustado. Bueno, ahora vamos a poner un tema, que es el tema de la cara A, que yo creo que es mi favorito dentro del disco. Y la verdad que sí que es un reggae lovers bonito. Y bueno, pues a mí me ha picado la curiosidad. ¿Y Jesús Bravo este dónde sale? Este Jesús Bravo es ex corista de Irregular Roots. Ah, claro, vale. Ya sé quién es. Vale, después sí. De cara, no tenemos pues, que conocer. Pues, oye, cabrones, ¿cuándo nos vais a dejar de robar a músicos? Me cago en la hostia. A ver, pero que ya os dijimos, la primera vez que nos conocimos ya os dijimos que Zaragoza era un barrio de Bilbao. Entonces, es la misma ciudad, para nosotros es la misma ciudad. Que no, que aquí las tapas no son como ahí. Ya te lo digo yo, hay diferencia, ¿eh? Y, pero sí, sí, la verdad que una muy buena iniciativa. Otra cosa, Tritones Records, ¿de dónde el nombre? Pues un poco la idea de Tritone, yo soy un enfermo de la mitología y me flipa la mitología, y la mitología pues más mediterránea, más europea, me llama muchísimo la atención. Y sí que es verdad que pues intentar buscar un poco esos referentes igual más místicos, más asociados pues un poco a la mística de aquí, ¿no? Ya que lo que estamos haciendo es una traducción de la música jamaicana, con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto que nosotros tenemos a la raíz, claramente. Pues queríamos tener como buscar un poco nuestra propia identidad dentro de esto, ¿no? Y un poco pues el mar, que es como la figura que une culturas, ¿no? Porque al final pues eso, donde hay mar, pues al final siempre hay influencias de otras culturas, siempre llegan pues eso, comerciantes, gente que va, viene, ¿no? Entonces, un poco hacer alegoría al mar. Entonces, pues la figura del tritón nos venía muy bien porque es un sireno, ¿no? Que además los sirenos y las sirenas le cantan a los humanos para hipnotizarlos y comérselos después, ¿no? Tienen como esa fábula que, bueno, ya contaba Ulises ahí en su viaje, ¿no? Y cómo actúan estos seres mitológicos y un poco pues el hecho de apropiarnos, ¿no? Y un poco la estética de todo el vinilo es esa estética de playa, pero igual es una playa como un poco más europea, no es tan cálida, los colores son un poquito más pastel, no son tan cálidos, son un poquito más fríos. Y partiendo de esa estética y de ese concepto, yo avisé a Adrián, que es un compañero que nos ayuda mucho, que está en Intifada Marica, que es un colectivo muy político de aquí, y él es diseñador y tiene un gusto que te cagas, y nos ayudó con toda la imagen corporativa y demás. Y el logo nos lo hizo Malwina Siegleta, que es una tatuadora, bueno, una amante de la cultura skinhead, y es una tatuadora de Colonia, que hace unos diseños de la hostia. Y pues nada, le pedimos por favor a ver si nos hacía este diseño y yo estoy súper contento. No sé qué os habrá parecido a vosotros, igual sí que rompe con lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro rollo, pero sí que hemos intentado ser lo más puros a nivel estético posible. No, pero a ver, después de las portadas de los discos de los magnetofones, nosotros ya estamos abiertos a todo. Eso te iba a decir. No, la presentación es cuidadísima, la verdad. Yo escucharlo no lo he escuchado, pero la presentación es una maravilla. Hombre, las ediciones, hacéis unas ediciones, chapó, hay que decirlo, ¿eh? O sea, y la presentación, lo que dice el compañero, muy cuidada, muy muy trabajada, además con ese con este sello, vamos, está, yo creo que es un referente, ¿no? Dentro de además un referente estético, ¿no? Que está muy bien, y luego, pues bueno, pues son muy buenos temas lo que mezcláis. Proyectos futuros, te iba a preguntar también, sobre todo, ¿le vais a dar al reggae, ska? Pues nuestra idea sobre todo es quedarnos del 74 para abajo. Esta es como la línea que yo pongo, ¿no? Y bueno, que lo tendré que negociar con Oroel, que él puede llegar hasta el 79, ¿no? Entonces estamos ahí como en eterna negociación. Pero los sonidos van a ser oldies, siempre van a ser oldies. Sí que a veces van a tener una clave igual más rocksteady, otras veces van a tener una clave un poquito más de ska, otras veces van a ser un poco más agresivas y van a ser un poquito más skinhead, más ahí al cuello. Estamos todavía, también es verdad que no nos queremos igual casar como con ningún género concretamente, porque ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y los músicos al final van fluyendo y no hay que ponerle puertas límite, al campo, sí. ¿No? Uh-huh. Pero sí que es verdad que vamos a pedir siempre sonido Jamaican oldies y siempre pues con ese rollo castellano, y sobre todo pues intentando meter, armonizar el castellano dentro del reggae, que esto es un curro que yo personalmente siento que no se ha hecho todavía. Claro, como que sí. Todavía el reggae en castellano, no hablo del reggae latino, ¿no? Sino el reggae castellano que se ha producido en el Estado español, yo creo que todavía no ha madurado, digamos, cómo el lenguaje es bien encajado dentro del sonido reggae, ¿no? Que esto es súper complicado porque el sonido del castellano pues tiene un montón de sonidos más fuertes, ¿no? Se tienen que decir más palabras para decir las mismas cosas que en inglés, el de inglés es más suave, ¿no? A nivel fonético, digo. Entonces, pues un poco estamos explorando esta vía y intentaremos explorarla siempre, siempre con una base pues bien, bien oldie, bien, bien a lo que nos mola. A mí me mola mucho la idea, ¿eh? Además, como buenos anfibios, ¿eh? Eso hay que manejarse en todos los territorios. Nombre, por ejemplo, Akats, desde que empezó a sacarte más en castellano, la verdad que, sobre todo en Latinoamérica, ha llegado muchísimo más. Total, total. Sí que es verdad que Akats, lo que pasa es que Akats, sobre todo es ska. Y claro. Ska sí que, yo creo que sí que está bien, o sea, el castellano de Akats está muy bien encajado, pero bueno, las canciones de Akats también son... La gran mayoría son, que no les quita mérito, que son nuestros hermanos y jamás diré nada negativo de Akats. Ni se pero te ocurra. Son versiones, no son temas... Sí. Claro, yo por eso te decía, yo suelo escuchar mucho ska y claro, y lo que vosotros hacéis es otra cosa diferente, ¿no? Que lo que suelo, los discos que suelo comprar y demás. Pero la verdad es que, te voy a decir una cosa, me ha gustado mucho y sobre todo que es un disco de, que no sé cómo decirlo, no sé llamarlo de coleccionista porque me suena mal lo de coleccionista, pero sí que es una cosa que mola tener en tu estantería de discos porque es una cosa que... El tesoro. Sí, no, o sea, no sé si, ¿sabes? Es una buena edición. Joder, qué bien, me alegro, muchísimas gracias. Joder, la verdad Ya te digo, lo de coleccionista me suena mal decirlo, ¿no? Pero sí que me gustan son esas ediciones que son curradas, que hay gente que estáis currando cosas muy guapas, estáis sacando además adelante proyectos interesantes y que sí que es bueno tenerlo. Por eso, ¿cómo lo pueden adquirir? ¿Cómo puede nuestra audiencia adquirir este magnífico single? Pues para la peña que esté en Zaragoza, yo os aconsejo que por favor habléis con Tatamun Records, que ellos tienen página web y tienen, bueno, Instagram, redes y demás. Le hemos dado a ellos, digamos que el mercado de Aragón es de ellos, para fomentarlos, ¿no? También para nosotros es como muy importante, donde se está distribuyendo, pues contar con nuestra gente más cercana, ¿no? Pues con las tiendas o con los distribuidores que siempre están como ahí al pie del cañón y que ellos también son parte importante de nuestra cultura, así como las radios, los fanzines y un montón de gente que muchas veces está invisibilizada, ¿no? Entonces, si alguien está en Zaragoza, por favor que hable con Tatabum Records. Ellos son gente de la hostia, majísima, son peña que pues quedaréis con ellos, os tomaréis una birra y podéis comprar el disco. Y para toda la peña que no esté en el reino, pues que esté fuera del reino de Aragón, pues pueden enviarnos un email a tritonegrabaciones@gmail.com o contactarnos por las redes. Y bueno, si hay alguien en Asturias, pues que hable con el Economatu Discos, que son pues los distribuidores de allá, y la peña de Madrid, pues que hable con Sweet and Dandy, que creo que los han pulido ya, y si no, con Liquidator, ¿no? Que vamos a decir de Tony, que es una figura también. Sí, de aquí ya hemos hablado bastante. Muchísimas veces de ellos, sí. Bueno, y están en México también. La peña que esté en México, que hable con Spinning Riot. Así que estamos conquistando, estamos inundando el mundo, así que... Además que lo hagan pronto, porque son 300 copias las que he sacado, ¿no? Y estamos ya entrando casi en el último tercio de la edición. Ya hemos vendido más de la mitad. O sea, que daros prisa, chicos, chicas, que esto se termina, nos lo quitan de las manos. Me lo quitan la mano. Exacto. Pues nada, vamos ya terminando la entrevista. Facundo, un placer otra vez tenerte aquí en Escándalas Ondas. Mucho ánimo y mucha suerte con vuestros proyectos. Y me imagino que quedará para segundas y terceras entrevistas. Sí. Seguro que sí. Estamos ya preparando el segundo lanzamiento, así que agárrense los machos. ¿Cómo? Vamos. Oye, muchísimas gracias. ¿Qué estáis preparando el qué? La segunda edición. Ah, vale. O sea que... sí, el segundo número de Tritones viene dentro de poco, así que vale, prepárense. O sea que después de veranito te tenemos aquí otra vez, ¿no? Espero que sí. Si el COVID no acaba con todas nosotras, esperemos que no. Pero eso, oye, pues muchas gracias por estar en Escándalas Ondas y eso. Y para cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos. Oye, mi Esker, Edu, Nano, sois unos putos fieras y espero que larga vida a Escándalo y muchos, muchos, muchos años más. Nada, nos vemos en los bares, ¿o qué? Oye, por cierto, ya no espero tu crítica después del tema, ¿eh? Voy a seguir escuchando la radio, espero a ver qué dices. A ver si nos da tiempo. Pues mira, ahora justamente terminamos contigo y ponemos este tema. Venga, pues. Oye cuídate abrazo. Mucho. Que vaya muy bien. Venga, un abrazo. Chao. Bueno. Bueno, pues ya se nos echa el reloj encima, así que nos vamos a despedir con este tema, ¿no? Sí, vamos, es que yo creo que ya nos queda muy poquito para terminar. Claro, 8 minutos nos quedan, o sea que o lo ponemos a toda prisa, compañero, o despedimos ya directamente con este tema. Sí, os digo, claro, lo despediría ya, porque eso, anunciaros que la semana que viene será el último programa de la temporada. Sí. Volveremos ya en septiembre y bueno, la semana que viene tendremos aquí a Vicky Jones, vocalista de una banda que también nos robaron los del norte. Así que ya sabes, si tienes una banda de ska, de reggae o de rocksteady y eres de Zaragoza, mira para arriba porque... Cuidado con Pan, se los selle y los sellos que sacan. Nos deja uno vivo aquí para que lo editemos. No, maravilloso. La pero verdad. Eso sí, maravilloso, buen trabajo y ya te... Y eso, que lo que os ha dicho... Si os queréis hacer con este magnífico single, desde aquí os animamos. Suena muy bien y es una edición muy chula. Eso, ya nos despedimos y venga, te voy a poner el tema y ya dejamos la crítica que puedes hacer para la semana que viene. Sí, ya la semana que viene, con las cervecitas que nos vamos a echar con Vicky, la crítica saldrá más fluida. Sí, venga, pues vamos con ello, vamos con... Vale. Le voy a dar... Espera, que era lo que vamos a poner. Espera un momentito, es el... Ah, vale, sí. Solo el tiempo lo dirá. Es la canción que quería de J. Bravo y de Agromondorak. Pues venga, lo dejamos para... os dejamos el último tema y ya nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto, chao. Fácil hacerlo mal. Oh. déjame escucharte.